corazón comienza a latir, me vuelvo loco de excitación. Si estamos solos tú y yo, si tienes ganas de gritar, muéstrale al mundo que con tu amor lo tengo todo y qué más da. Estar contigo es ideal, porque tu cama es tan tibia y me gustan tus caricias. Cuando hacemos el amor, tu cuerpo suda y pide malicias. Mi amor es de verdad y nunca te abandonaría, porque eres todo para mí, amada mía. Eres como la flor de mi alma, eres como el jardín de mi vida. Sin tus besos no consigo calma y tus labios curan mis heridas. Eres como la flor de mi alma, eres como el jardín de mi vida. Sin tus besos no consigo calma y tus labios curan mis heridas. Eres la mujer que yo esperaba. Ojalá siempre estés a mi lado. Te lo dice la noche. Es tan tibia y me gustan tus caricias. Cuando hacemos el amor, tu cuerpo suda y pide malicias. Mi amor es de verdad y nunca te abandonaría, porque eres todo para mí, amada mía. Eres como la flor de mi alma, eres como el jardín de mi vida. Sin tus besos no consigo calma y tus labios curan mis heridas. Eres como la flor de mi alma, eres como el jardín de mi vida. Sin tus besos no consigo calma y tus labios curan mis heridas.